últimas notícias deste mundo. Good business information. Voices of a new generation. Y los precios del petróleo. La guerra está por empezar. No podemos imaginarnos peor situación. A situation still of some chaos. Acceso restringido. Si solo cree lo que ve, en lo que escucha, en lo que dice, en lo que piensa, no moleste. Esto es la vida real. En estado de alerta permanente, transmitiendo para todo el planeta en caso de que el mundo se desintegre. El Cibertalk Show. Ándale. Y arriba, damas y caballeros, sean ustedes muy bienvenidos a la milésima, vicentésima, nonagésima cuarta emisión de En caso de que el mundo se desintegre. Desde la nave María Tijuana, comunicados a la gran red de redes hispanoparlantes, les saluda el pirata y su amigo, el señor Lagartija. Hola amigos de esta enfermedad. Ya llegó el virus, ya llegó el troyano. Ya el ejército de glóbulos blancos está haciendo lo suyo al pirata. Con maromas y todo tipo de fuegos artificiales. Sí, efectivamente, si ven que en cualquier momento a lo largo del programa se quiebra mi voz, no es de emoción. Se le caen los focos. Sí, que es una cosa tremenda esta. Damas y caballeros, eso es por estar encuerado. Sí. Cuando llegan los primeros calores. Uno no debe encuerarse, sobre todo cuando esos calores son ficticios en el espacio y están cerca de una turbina y el mico dice, no, está todo perfecto. Pero no, nunca le crean. Señoras y señores, vamos a presentar a toda la nueva María Tijuana en su conjunto, comenzando por quien nos lleva hacia los confines del espacio cósmico. Él es el capitán Roger Vinilo. Sí, que ya lo dijo. No existe más ni el invierno ni el verano en el planeta Tierra. Sí, es ahora es una mezcla de todo. Lo dijo en el... todo es como Panamá. Estación seca, estación húmeda y al carajo. Y ya no hay diferencia ni nada. A usted puede nevar y al otro día hacer un calor para estar en la piscina. Pero de la chingada. Y él a la piscina se mete con casco. Ya lo sabemos. Es una imagen bastante patética, pero hay que respetar los códigos. Señoras y señores, presentaremos ahora a la más hermosa de toda esta tripulación. Ella es la productora estrella de este programa de radio y es la muda. Sí que sí, que al primer calorcito se quita toda la ropa. Y al primer frío también. Y al primer frío también, es, sí, muda. Sí, es bastante muda. Tú eres la encargada de cuidar. Es como una imagen materna la tuya dentro de la nave, sí, ¿verdad? Exactamente. De mamacita. Debe cuidar al resfriado. Sí, debe cuidar a cualquiera que esté aquí de mínima apenado dentro de la nave María Tijuana. Por lo tanto, ve llamando al curandero, al chamán. A ti se te ve bien, Mico. No, a ti se te ve sano, no mames. Sí. Señoras y señores, con ustedes el técnico a cargo de este viaje. Él es el saludable Mico. Sí que sí, el más saludable de todos los Micos. Sí, además no tiene margen para enfermarse, así que no mames. No, güey, no puedes enfermarte. Perfecto, tú. Mire. Ya te lo dijimos y lo repetiremos hasta el hartazgo. Muda, que salga un tepa a mí bien cargado con esos yuyos naturales que te curan absolutamente nada. ¿Quién le pide una pepa? Y un poquito de tequila y le agregas lo que ya sabes. Y no, pero separado. Tequila con el té, ¿no? Sí. No, el té por un lado y el tequila por el otro. Sí, sí, sí, es muy complicado, pero bueno, yo sé que lo vas a sacar adelante. Rodeando y amenazando nuestro estado de ánimo, los fantasmas de la inoperancia diaria nos llevan a pasear por los procesos más tediosos e ilógicos que ser humano alguno puede imaginar para hacer el más simple trámite social. Camino hacia ningún lugar. ¡Oh, ya vamos! Aviso a la audiencia. El programa que usted escuchará a partir de este momento contiene alto brillo, excelente rendimiento y resistencia a la intemperie, de base transparente, recomendado para restaurar cerebros con polvo, óxido o partes flojas. Tiempo de secado, 10 minutos al tacto y de 48 a 72 horas. Pásate a la enzima. En caso de que el mundo se desintegre, transmitiendo para todo el planeta. El afortunadamente incorregible de Piura, Perú. ¿Cómo está? Afortunadamente incorregible. Comienza diciendo, no es que sea drogadicto. Y ya cuando uno entra a un foro, dice, no es que sea drogadicto. Y ya uno dice, ¿con qué va a venir este güey? No, para nada, no es que sea drogadicto. Que soy bien pendejo. No, es más, lo respeto muchísimo. Pero lo que pasa es que hace un tiempo hubo una pequeña fiesta en mi casa, una reunión, con mucha cerveza y bueno, todo bien. Nada era fuera de lo normal, pero hoy, después de más de 15 días de la fiesta, me he percatado que en mi jardín están creciendo cosas en forma de la conocida hoja de marihuana. Pero eso no crece solo, güey. No, el problema es que mi jardín tiene 500 hectáreas y ya estamos procesando. Dice, bueno, pues no sé si fue el día de la fiesta, a alguien se le ocurrió tirar algunas semillas, pero necesito que me digas si la posibilidad de que sea marihuana. Pero qué fértil, que es tu tierra. Porque es Latinoamérica, es así, uno tira una semilla. semilla. Tira lo que tira y le creen. Lanza cualquier semilla, cualquier cosa y, y ya tiene una plantación. Sí. ¿No? Bueno, cuestión que... Y en las Europas, en una macetita de mierda. En una macetita de mierda. Sí, con en una latita, con un poquito de tierra. Hay que ingeniárselas en el balcón para darle vida a alguna forma viviente. Póngale por caso una planta. Bueno, cuestión que, quiero saber si es marihuana, porque si es marihuana, ustedes saben, quiero abrir una pequeña empresa. Saludos. Atentamente, la afortunadamente incorregible. Es un pedo complicado el de la el cannabis, porque hay macho, hay hembra, no es todo lo mismo. Tienen que copular, tienes que llevarlas a un lugar íntimo. Sí. Es muy complicado, pero bueno, nacen así en post fiesta. Póngale, sé que sí. Generalmente. No creo que haya salido de esa semilla. Para mí, alguno estuvo cultivando. Para mí, la tiraron desde de un avión. También puede ser. Para luego acusarte de que hay plantaciones de marihuana y alguna cosa así. Bueno, tú cuídate mucho, pero ante la duda, no embaldoses el patio. No. Déjalo así como está. Y fúmate una, pero. Sí, básicamente para constatar. Sí. O un té. Sí, el cura fiestero. ¡Hola, cura! No es que sea drogadicto, pero yo. Pero, no, cura. Bueno, ¿qué van a venir todos aquí como se? No, yo traigo la solución a los problemas de humedad y salitre de las paredes y el techo. Austral, por favor, nos pelas. Que preste atención, Austral. Prácticamente es para ti, Último recurso antes de arrumbar la pared. Eso es prometedor. Sí. Último recurso. Es casi una película de Steven Seagal, ¿no? Último recurso antes de derrumbar la pared. Cuando la pintura antihumedad, la cal viva y el sistema bloating no han dado ningún resultado, estamos ante una pared que chupa el agua directamente desde el suelo. Es la pared chupetona. Sí, algo así como una mecha de una lámpara de querosene, ¿entiendes? Se va nutriendo. Usted la combate por arriba, pero la tipa se va nutriendo por abajo. Sigue chupando. Y tú dices, sécame la cabeza que yo chupo con los pies. Y todo lo que uno chupa por algún lado sale. Por algún lado sale, eso seguro, cabrones. Esto pasa porque en el momento de la construcción de la pared, debemos remontarnos, pero mire, el Austral vive en el Palacio Sánchez Dorado. Póngale. Construido en 1754. Sí. Estamos complicados. Esto es porque en el momento de la construcción de la pared no se utilizó un hidrófugo adecuado en la capa aisladora. Una posibilidad es, número uno. Sí. Vamos acompañando esto con diapositivas, dibujos, esquemas y publicaciones diversas. Número uno, practicar aberturas de aproximadamente 1 metro de largo y 10 centímetros de alto, unas al lado de las otras, para con aproximadamente 1 metro de separación entre abertura y abertura, como se muestra en la figura número uno. Agujerear toda la pared, que quede como un volador. Sí, es decir, hacer arcadas como los monasterios. Póngale ese. A 1 metro más o menos una de otra en la pared a secar. Perfecto. Bueno, la figura uno ya fue mostrada. Es importante que las aberturas se encuentren a la menor distancia posible del suelo. Así como pequeñas ratoneras. Sí. ¿No? Pequeñas ratoneras vamos haciendo alrededor de la pared a secar. Número dos, rellenar las aberturas con mampostería que contenga hidrófugo en pasta. En Argentina se conoce como cerecita. Cerecita. Se desconoce porque el cura fiestero es argentino. ¿Cómo se está llama ese? Chingón el nombre. Hidrófugo en pasta. Hola, soy cerecita. Me imagino una cereza pequeña. Sí. Amiga. Que tiene un programa de televisión. Amiga, ¿no? De frutillita y de demás animalillos. Número tres. Dejar fraguar el tiempo adecuado, unos 15 días. 15 días. 4. Practicar los pasos 1, 2 y 3 en los segmentos de la pared que quedaron entre abertura y abertura. Es decir, los que habían quedado entre abertura y abertura, ahora serán las aberturas que antes eran los que sostenían la pared. Póngale. Si uno lo hace todo junto, la pared se le cae. Carajo, no hace falta que yo se lo diga, ¿verdad? De este modo se reemplaza la parte inferior de la pared completa y esto queda totalmente aislada de la humedad proveniente del suelo. Perfecto. Si la humedad proviene desde el techo, hacer lo mismo, pero de arriba abajo. Estamos en la misma, cura. Es más fácil tirar todo abajo. No, cabrón, no. Pero hay que construir. Imagínese usted. Es imagino, a ver. Repositor de supermercado. ¿Qué tal, Roberto? Sí, espera que estoy imaginando otra cosa. No, yo soy un jefe, así que no imagino una mierda. Perdón. ¿Vio la lata de conservas que está en el pasillo 29? Sí. Que es toda de arvejas y que mide 500 metros. Sí. Quiero que me cambie nada más las 4 primeras líneas de las arvejas de abajo. No hay ningún problema. Primero quito esta, sí. Luego esta y luego esta. Ahora coloco esta en lugar de esta, de la otra y de la otra. Y ahora coloco esta y ahora esta. Y ahora coloco esta y luego esta y ahora esta. asombroso, Roberto. Usted es... Perfecto. Mire, usted está ascendido a gerente general de los supermercados del universo. Lo aprendí escuchando un programa de radio. Pero qué bien. Apliqué la técnica del cura fiestero de Cerecita. Perfecto. Muchas gracias, es realmente un talento. Soy el Muche de Campeche, chicos bellos, por motivo de cambio de correo, que se me chingó y no sé qué, ahora cambié de correo y ese es... Este, no, vale, vale. No, pero díganlo, porque si no me pierdo toda la lista que tenía. El Muche, junto al Adolfo de Tucumán, es uno de los desintegrados que más lista en el Messenger tiene. Y perdió todo. Y están como en competencia para ver que para yo tengo 1000, yo tengo 1500, yo tengo 1300. No le hablan a nadie porque nadie los pela, lógicamente, porque ni los reconoce, es mucha gente. Pero el Muche no quiere perder esto. Así que, por favor, agréguenme. Es sdromer3451@hotmail.com. Más jodida que antes. Sí, es más jodida que antes. Repítala, por favor, porque no entendí. Y sería como en caso de... Romer 500 arroba no, peor. Bueno, S de Romer, el Romer es una R sola, así que sería S de Romer 3451@hotmail.com. Por favor, agréeme, que no quiero perderme la pista. Bueno, me despido. Y esto así sigo por siempre. Esto ha sido un verdadero placer. Se retira el Muche con cantidad de carpetas, justamente de direcciones de correo con las que nunca se contactará. Basta de estupideces. Necesito más loción. Y quiero los medicamentos ahora. Estamos camino hacia ningún lugar. Y lo bueno de eso es que podemos terminar en cualquier parte. En caso de que el mundo se desintegre, integrados entre tanta desintegración. Desde Pedotón, Portugal, David Diablo Vermelho. Hola, David. Querida tripulación, don María Tijuana. Yo, David Diablo Vermelho, vengo por este mail a pedir la opinión de toda la masa de desintegrados. El asunto es el siguiente. Creo que llegó el tiempo de hacer algo por un grupo de personas que siempre estuvieron ahí cuando los necesitamos. De vuelta con las ballenas. Un grupo de personas que nos ponen una sonrisa en la cara cada vez que escuchamos el programa. Las ballenas. Las ballenas, ¿Quién no ha sonreído frente a una ballena? Mira, y dice, uno se enternece. Como el delfín que ya no quiere comer porque le han matado a la entrenadora. Pobre delfín. Entonces uno... pobre entrenador. Un grupo de personas que viven y respiran lo que hacen los delfines y las ballenas. Un grupo de personas que nos vienen levantando los ánimos todos los días hace 8 años, digamos que casi sin parar. A mí me levanta más el ánimo la foca. La foca con la pelota. Es como más divertida que la ballena. Sí, es muy divertida. Dice, por eso creo que ellos merecen más que nadie unas vacaciones. Sé que sí, que se vayan. Vacaciones para las focas, para los delfines, para las ballenas, para todos los Sea World que lo hay. Lo que pasa es que las ballenas, si se van de donde están, las matan. Sí, sí. Porque, es preferible estar presa en este sentido que al libre albedrío y que un japonés te sorprenda póngale, comiendo plancton. Dice, krill comen las ballenas, ¿no? Krill. Estoy bien, Cibernandía, comen krill las ballenas. Me dijo, Cibernandía, me hace así con la cabeza y yo reconozco que comen krill. ¿Y krill es un néctar así de chingón? ¿Usted nunca comió krill, güey? No, es una cosa. Vaya a un restaurante bien de esos coqueluches. Sí. Diga, por favor, a mí un plato de krill, cabrón. No, pero un señor pidió krill. ¿Cómo lo quiere? Nada, salteadito ahí, dame krill. Cállela. Así que bueno, es lo que comen las ballenas. Imagínese usted que se alimentan robusto tamaño, debe ser chingón. Bueno, necesitan unas vacaciones, que sea algo corto, porque también no aguantaríamos mucho tiempo sin escucharlos. Pero claro, así es el delfín. El delfín, sí. Y uno no puede estar mucho tiempo sin escuchar. No. Bueno, cuestión que nada, quiero la opinión de los oyentes. Oyentes vienen, oyentes van, pero ellos siguen allí haciendo los programas todas las mañanas. ¡Ah, el madrugón de la mañana! ¿Vacaciones para el madrugón de la mañana? Sí, que se vayan de vacación, que se vayan. Que se vayan. Necesito la opinión de los desintegrados. No estoy pedote, post-scriptum. Al momento de dar su opinión, desintegrados, intenten ponerse en la piel de la tripulación y no vengan con mamadas, porque yo tengo la certeza de que no aguantarían un trabajo que no en el que no tuvieran vacaciones. Está habido Diablo Vermelho. Nosotros tampoco soportaríamos otro trabajo que no sea este. Así que no se pongan en la camisa de nadie, porque realmente yo me imagino cargando por vacaciones bolsas. Para nosotros, dice. Él quiere vacaciones para nosotros. Mire, necesitamos los pasajes, la estadía fácil. Sí, porque tenemos muchos amigos. Sé que sí. Bueno, una pista de descenso, lógicamente. Exactamente. Que es un poco más grande que el patio del afortunadamente incorregible y el patio del afortunadamente incorregible. Sí, necesitamos también. Bueno, un buen punto de referencia. Y ya que estamos pidiendo entiendo, sí, también agua mineral traída directamente desde el Tíbet. Sí. Y si puede ser un plato de crema, no para cada agua, uno, sí. No hay como esa agua. No. Y bueno, que las cuchetas sean mínimamente cómodas, sí, que la muda tenga un lugar donde cambiarse. ¿Qué más pide Shakira? Shakira pide muchas cosas, cabrón. Yo lo mismo que Shakira. Sí. Lo mismo que Shakira, y nosotros nos vamos de vacaciones, sí, con Shakira, inclusive. Sí, pero que no cante. Bueno, cabrón, mira, viene de tu parte, David Odio. Sí. Porque si otro nos ofrecería vacaciones, a mí me gustaría ir a Portugal. Ya se cansaron los desintegrados, sí, están pidiendo vacaciones. Dice, bueno, está bien, cabrón, si quieren no escuchen más. Pero sabiendo que es de ti, sé que lo haces con buena onda. Y no, hay un estudio aquí que dice que si alguien en un programa de radio se toma vacaciones, el programa de radio no vuelve nunca jamás en la historia. Es verdad, sí, sí. Un abrazo para ti, Irwin de Mesa, Arizona. Hola, Irwin. Hola, cabrones, ¿qué pedo? Yo aquí de la verga. Un puto encontró la manera de meterse en mi email y valió verga. Cada vez que mandaba un mensaje, el puto lo sabía. El puto checaba mis mails, el puto veía todo. ¡Hijo pero de puta! Así que tuve que cambiar de email. Yo creo que fue la maldición del puto Chucky, el gato que, bueno, murió, ustedes ya saben, en la nieve y esas cosas. Yo entonces, dice, tiene un nuevo radioescucha porque el puto este estaba al tanto de todo lo que hacía yo. Así que seguramente el ojete está escuchando en estos momentos. Así que le pido unos saludos del lagarto, el happy vinilo, el chimpancé y a todo lo de la nave. Postdata, cabrones, me caería toda madre que me mandaran un email, pero sin Trojan, por favor. No, hije, tú te inscribes no, en cada sé, lugar. Sé, cabrón. Que es lógicamente, los troyanos se divierten contigo, Irwin. Un abrazo para Irwin. Hola, soy el panda One Year de Hour, de Lagos de Moreno, México. ¿Qué pasa, panda pendejo? Panda pendejo. Sí. No nos vengan con estas cosas de One Year, Rabbit Road, que son de los juegos en red. Sí, Abbey Road. Abbey Road y esas mamadas. Eres el panda, naciste panda y panda sí morirás sí para nosotros. Guarache Vengador, creo que quiere, que se quiere, eres W. Dice, y si no, igual me vale verga. No eres Shimatsu. No, esta vendría a ser la pelea de fondo. No, la pelea de fondo es la del lobo y del extremadamente feo. Así que sería una pelea, la previa. Ajá. Para que uno vaya entrando. Está bien, está bien. Porque inclusive es en otra cosa, no sé dónde. Ah, dice, Guarache Vengador, creo que sí, ¿quién eres? W. Y si no eres, igual vale verga, no eres Shimatsu. ¡Oh! ¿Qué han descubierto? Sí. Y si vi tu server y hay 25 saders y nomás 3 playlists. Yo me digo, porque es humillante que sí te que digan sé eso, ¿no? Dice, y quiero... Puto, es terrible, Y cualquier puto creador se los chinga a todos. Y no me interesa, tu server está muy cheto y te regalan las nalgas por una dotación de $20. Mejor dona, en caso de ese... Ahí estamos totalmente de acuerdo, sí, panda. Sí, sí, sí, sí. Mejor dona en caso de que el mundo se desintegre ese dinero. Si eres de la Dark Dynasty, Thor te saluda y me la mascas, dice el panda, que ya empezó a meter púa justamente en esto que va a ser la pelea previa a la pelea de fondo de la noche. Hola, ¿cómo están? Soy Secasio. Hola, Secasio. 21 de febrero del año 2007. Distinguido señor, ¿por qué él pone cuando lo envió el mensaje para tenerlo en cuenta? Perfecto. El día de cumpleaños del Fara lo envió. Señor Lagartija, señor Pirata, aquí reportándome en la nave para comentarles lo que me pasó en días pasados. Una noche salí al parque y allá había un amigo como que andaba a patita. Me dijo que si me llevaba a la casa y acto seguido me subí a su carro. Bueno, cuestión que estando allá me saludó con un beso que no me esperaba. Luego me dijo que si podíamos ir a dar unas vueltas y le dije que está bien. Está bien. Me platicó muchas cosas y me dijo que quería algo conmigo. Quiero algo contigo. En ese momento no le contesté y le dije que tenía mucho trabajo y tenía que dormirme temprano y todas esas cosas. Ah, hiciste la de la niña histérica. Sí. Muy bien, Secasio. Dije, mientras se tocaba la entrepierna, Secasio, no, estoy cansada y debo ir a dormir y no... quiero algo contigo, decía el otro, la visión, ¿verdad? Bueno, al día siguiente, estando en el trabajo, me topo con la sorpresa de que me va a visitar un tipo que me gusta y me dijo que le gustaba tratarme. Me gusta tratarte. Me gusta tratarte. ¿De qué? Gente extraña. ¿De qué lo trata? Que te reúne, Secasio. ¿De qué lo trata? No sé, me gusta tratarte de Secasio. Ah, está bien, está bien. Sí, dice, ahora bien, he estado pensando mucho en lo que debo hacer. En primera, los dos tipos me gustan, pero cada uno tiene sus defectos, como todos, ¿verdad? El caso es que, como les había comentado con anterioridad, en mi última relación no me dejó nada bueno y no quiero pasar otra vez por lo mismo. ¡Cabrón! Será totalmente distinto. Será otra nueva relación. Sí. No, momento, Secasio. O los problemas son de Secasio. O tú tienes unos problemitas, claro, cabrón. Sí. Pero no, el pedo contigo no era un hombre mayor. me parece. Creo que yo creo que era un hombre mayor o un hombre argentino que se fue y estaba casado y le dijo, sí, muy, muy, que pero ya pasó o algo así. No, será totalmente distinto. Recuerdo, fue un gran fracaso, una gran desilusión, Secasio, le rompieron el corazón a Secasio. Espero que en este caso no te vuelvan a romper el corazón, cabrón. Dice, así que ahora no me decido. Con anterioridad, mi última relación no me dejó nada bueno y no quiero pasar otra vez por lo mismo. Me siento presionado por tomar una decisión, es decir, la quiero tomar, pero no, a la vez no la quiero tomar. Estás hecho una nena histérica. De la vida. Dijo, pareces una porrista, sé que sí la quiero tomar, que no la quiero tomar, que me gusta este, pero tiene defectos, que me gusta, vete con el que tiene más lana. Sí. La pasarás más chingón. No, seguramente uno de los dos te gusta más, Secasio. Sí, no, eso puede ser exactamente igual. Claro, bueno. Fíjate, cabrón, la balanza. ¿Se acuerdan de mi vecino que se fue a los Estados Unidos en el programa 1165? Hablaron de él por correo, el que les envía. Ah, el gabacho se había ido a Uruguay. Dice, bueno, resulta que viene el próximo mes y no sé qué hacer. ¿Y que lo vas a ir a recibir al aeropuerto? Pero Secasio, te buscan madre. Todos. Así que, aparte, güey, es en Estados Unidos, te desconoce. Sé que sí. Cruza ahora... frontera mexicana y entra... Secasio, ¿dónde está Secasio? Es más, entra de espalda, del culo total entra a México. Sí. Y dice, ¿dónde está Secasio? Se va el gabacho y dice, no, yo soy un hombre de familia, esos son mis niños, esta es mi esposa. Secasio, borrón y cuenta nueva. Sé que no, sí. Mames, no arrastres esas derrotas del pasado. Bueno, le pido mucho al niño elefante que me ayude a elegir la opción correcta. Saludos, dice Secasio, que está en una disyuntiva. Sí. Nunca estuvo tan acosado, está esporando Secasio. Sé que aprovecha sé. Porque esto no se da siempre. Andrés Arias de Bogotá, Colombia. Hola, Andrés. Quiero decir que Fox Sports se creen los más duros, pero son unos petardos de poca monta y encima no pasan los partidos de la Champions League. Solo son hinchas de Boca, malditos, dice. ¿Son todos hinchas de Boca? Son todos hinchas de Boca. Sí. En Fox Sports, el canal de noticias de deportes, creo que es, ¿no? Sí. Y andan en esas cosas. Y bueno, y son todos del Boca Junior. ¿Qué quiere, Andrés? No los mire más, no los vea más. Es desagradable que trabaja en ese canal. Sí, imagínense usted. Sí. Además, hinchas de Boca no pueden estar en los partidos de la Champions League. No. Porque el Boca Junior es americano y no juega la Champions League. Sí, y bueno, Andrés, así están dando. Pero puede no mirarlo. Sí, puede no mirarlo. Cambia, apague, rompa el televisor, échelo por la ventana. En caso de que el mundo se desintegre. Una copia del original. Entra a canaltrans.com y recomiéndaselo a 10 amigos o un perro del tamaño de una foca orinará tu automóvil. Esto es un spam de sonido. Y si quieres no volver a escucharlo, presiona donde dice borrar. ¡Ey, ey, ey, ey! ¿Qué hay, mis queridos amigos? Aquí ya el Deoxys desde el DF mexicano. ¡Hola, Deoxys! El motivo de este memo informativo... ¡Hola, memo informativo! Oh. ¿Cómo está, señor memo informativo? Es para que feliciten y le manden un abrazo a nuestro gran amigo, el Fara, que está cumpliendo años. Está cumpliendo. En este momento, o sea, está cumpliendo años. En este años. Momento. Los cumplió el 21, pero es la semana del Fara. Usted sabe cómo están las fiestas. Sí, sí, dice, sí. La verdad, no sé cuántos cumple, pero de seguro un chingo, él sabe. Wey. Yo no sé si el Fara sabe cuántos cumple, ¿eh? No, así que olvídese. Dice, bueno, me retiro por izquierda, no sin antes dejar esta imagen que le prometí. Pira, tan solo es el prototipo, pero luego le mando una enchulada. Fin del comunicado y se retira el Deoxys. ¿Qué es el prototipo? Son cosas internas, vio, que el internas. Deoxys, que el Cocoyome que maneja con perfecto, el Fara, Deoxys. Gente del foro y todas unas cosas enloquecidas. Bueno, lo importante es que... ¡Feliz cumpleaños, Fara! ¡Feliz cumpleaños, Fara! Realmente, usted merece Happy que le cantemos el feliz Happy cumpleaños Monday. Rápidamente. Happy single. Y happy year. 1, 2, 3, va. Que los cumplas feliz, que los cumplas feliz, que los cumplas el Fara. Que los cumplas celebrando el cumpleaños del Fara y al carajo que me vayas. Alejandro de la Ciudad de México, México. Alejandro, ¿cómo está la ciudad? Mire, está mal porque ya no salen las gatitas de Porcel aquí en México y necesitamos urgentemente que el pueblo argentino nos mande un programa sustituto. Muchas no, gracias. No, por favor. Porcel se murió, cabrón. Sí, Porcel se murió. Estaba muy mal. Y las gatitas ya deben tener 70 años promedio. Y más o menos. Y bueno, no hay... pero siempre hay renovación de ese tipo de programas, cabrón. Así que no te preocupes, ¿no? Pero en México estaba saliendo la gatita de Porcel de Miami. Esa no me la sé, cabrón. En México el que estaba... ¿Así allá en silla de ruedas? Sí, sí. Ese culo. Ese culo. Y entre sketch y sketch hablaba de evangelismo. Porque se había convertido. Sí, porque estaba tildadísimo. Ah, ese culo, teta, teta. No, Jesús Cristo, es Cristo. Mi camino. Ah, culo, teta, da, y chistes baratos. Pero bueno, sí, era la forma en que antes de los canales codificados porno uno pueda ver una nalga. Póngale, medianamente sí, al sí, viento. Sí. Hoy vemos eso y nos parece realmente patético, pero Alejandro de Ciudad de México extraña. Extraña. A Porcelia, sí, sí, a las gatitas y los ratones y todas las cosas. Samuel Morales del DF mexicano. ¡Hola, Samuel! Estoy pensando seriamente en adoptar su frase célebre, chinga tu madre, como filosofía para el tráfico de los políticos de aquí. A partir de ya soy un desintegrado más y partidario del fuck everyone else, FAOE, y al chinga su madre desde luego. Saludos desde el pinche DF mexicano, Samuel Morales. Siendo usted un chilango nativo, sí, sí, ¿se cree que inventamos nosotros la frase chinga su madre? Por favor, chingue su madre, güey. Séquese, güey. ¿Qué viene a adoptarla? Mire los caminos. ¿Estás seguro que está en el DF? Los caminos extraños. No, le mintieron, le dijeron desde pequeño que está en el DF. Y está en Afganistán. Póngale. Es posible. Sí. Samuel. Hay padres que son muy mentirosos. Hay padres mentirosos. Sí, sí. Bueno, Samuel, que vaya. Fíjate cómo es todo el aspecto alrededor. Vaya por, sí, la sombra. ¿Están todos pedotes? Está viendo el ángel de la... Sí, no, ¿están todos pedotes? ¿Qué onda? Bueno, ahí está. Samuel, imaginamos que en el DF, sí, mexicano. ¡Brase! Del DF mexicano. ¡Hola, Brase! ¿Qué tal, tripulantes de la María Tijuana? Un saludo de parte del Brase. Lo que estaría bien es que felicitaran a mi hermana Valeria, alias Huevo. Sí, le quedaron muy bien los pechos. ¡Qué feo alias! Oye, ahí viene Huevo y aparece una niña, no, llamándose Valeria y eso. Dice, por su cumple número 23. Ah, no era por los pechos. ¿Pero por qué es Huevo? Sí. Es muy blanca, tiene ojos de huevo. Mírela. Bueno, Huevo. Huevo, feliz cumpleaños pa' Huevo. Ella, ¡feliz cumpleaños! Ella también es una desintegrada más, los escucha en su oficina y ahora no deja de hablar del programa. Hasta la próxima. Mensaje, salud y anarquía, cabrones, de parte del Brase y para... Huevo, que no se den cuenta en el programa. Huevo. En la chamba. Sí. Que no se den cuenta en la chamba del programa. Disimula, Huevo. Sí, disimula. ¡Feliz cumpleaños! El Alma Mula de San Luis, República Argentina. ¡Hola, Alma Mula! Saludos para toda la tripulación de la María Tijuana. Escribo para quejarme de mi pinche jefe, o sea, para hacer una plaga mundial. El problema de estos putos jefes, en realidad, este jodido cabrón casi nos remacha a tiros cuando yo y un par de compadres decidimos pedirle el tan merecido aumento. Este hijo de la chingada dijo una sarta de estupideces, como que ni él mismo se podía, le alcanzaba para vivir, y nomás resultó y que ningún jefe le alcanza, no, para vivir. No me alcanza, sí, para vivir, no les puedo dar aumentos, y si no salen inmediatamente de esta oficina, los coso a tiros. Chale. Ellos salieron. Dice, pero fue poco creíble, porque los dos días, a las 48 horas nomás, sí, se apareció con un auto nuevo, 0 kilómetros de lujo. Pero no le alcanza para vivir. Claro. El auto, con el auto no se vive. El auto me alcanza. Sí. Pero esos son bienes suntuarios. Póngale, no le, sí, alcanza para el pan, sí, para la tortilla, para esas cosillas, sí, para las cosillas de la vida, para el no agua alcanza, potable. No alcanza, eso me alcanza. Tantos gastos. Dice, la verdad, sí, merece la un buen chinga su madre. Dice, como saben ustedes, lo saben hacer. Dice, un feo, al fin, hasta la próxima. Dice, el Alma Mula de San Luis, República Argentina. Encarnando a todos esos jefes que nunca les alcanza, pero siempre nos sorprenden con alguna compra de último momento, ¿no? Para ustedes, ¡chinguen su madre! Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso@canaltrans.com. Verónica Nájera de Santa Isabel Tola. ¡Hola, Vero! Hola, estas son las fotos que envía Lenin desde Cuba. ¡Oh! Eso es para los que creían que Lenin estaba muerto. Lenin está, sí, vivo, sé, está en Cuba. Y se la revolución, perfecto, la revolución está mejor que antes, cabrones. Dice, bueno, me pidió que se las envíe al programa. Hasta hoy las pude bajar, ya que mi cuenta de Hotmail está fallando, como les expliqué ayer. Y sí, claro que no es mi línea de internet. Se enoja contigo, Mico. Mico, no es, dice mi línea, no, de internet. Ya que cualquier otra página la abre perfectamente, entre las que están, en caso de que el mundo se desintegre, canaltrans.com, canaltrans.com. Pero y todo lo que mucho más, ustedes quieran. Gracias, fuerte, importante que Hotmail. Sí, sí, es una página que está al margen, prácticamente viene, sí, sí, ¿qué sí, te puedo decir? La página de... viene canaltrans.com, sí, sí, y luego ya las otras fallan, ya sabes. Póngale. Cómo es esto. Bueno, envío las fotos de Lenin en Cuba y ahí lo estamos viendo a Lenin muy feliz, acaba de llegar a Cuba y ya le hicieron fiesta, que sé carnaval, que sí, en Cuba el carnaval y en todas partes del universo. Se te ve muy bien, Lenin. Se te ve muy bien, y yo creo que ya a esta altura, señor Lagarto, ingresamos en... Clase turista. Sea como sea, esta compañía le garantiza el viaje incómodo, apretado, con retraso, con extravío de maleta, con maltrato por las autoridades de migración y con comida chatarra, si es que sobra algo de la business. Porque el viaje no tiene precio, pero la clase sí. Gracias por elegirnos. Sergio del Vigo. Tabasco, Nicaragua, se ha comunicado igual que Cecilia de Tabasco, México. Échenle ganas, dice Cecilia. Acá tuve la de León, Guanajuato, México. Envía un chiste de adelgace con placer que ya hemos leído algunas por aquí. Coco Yome de Parral de Chihuahua pide mentadas para los contrincantes de Legion Bear Chua, Lobo, el extremadamente feo, por no darnos pan y circo, sobre todo circo. Vicente de San Luis, Argentina, critica el reggaetón. Juancito de México, del DF, más exactamente se queja de la selección hinchada y más precisamente se queja de la sección hinchada canta de Canal 3 porque tiene unos cantitos y jamás los publicaron. El Adolfo de Tucumán insta la pelea de Age of Empire. Homero Simpson de Córdoba, Argentina, dice: me cago en el 14 de febrero, tengo una perra ovejera alemán que reputa las dos veces que se escapó, cayó preñada. Don Mico, si alguna vez pasa por aquí se la presento con gusto. Alas Estrato Hernández de Costa Rica envía un chiste de gelatina de limón, ha ganado el concurso de disfraces. Alucard de Hermosillo, Sonora, México, dice: Lagarto, por favor, puede decir un concha gótico tipo Lacrimosa de Loro de House de Caldera. Desde Trujillo, Perú, donde los caballitos bailan, está Cadáver Soul. ¡Hola, Cadáver Soul! Desde el inframundo, una cosa más. Desearía contactar a algunos desintegrados del Perú y para empezar, el que me queda más cerca es el afortunadamente incorregible de Piura. O Molinda de Lima. No, Molinda no está en Lima, pero, señor. Molinda está en Honduras, meditando sobre su Master Power of the Master. Sobre el fracaso del Master of the Universe y la revancha. ¿Qué pasa, Molinda? Molinda, no me baje los brazos, sí, Molinda. Siga peleando por otros Master of de otros universos paralelos. Fíjese. Bueno, Molinda sí es limeña, originalmente, es peruana, es limeña, igual que Palomita Forti, pero no está en Lima, así que olvídese de Cadáver Soul. No se olvide de ella, digo, pero en Lima está cerca. Urpi, pero Urpi no lo quiere ver. No, Urpi no, sí. Urpi no quiere ver a nadie. No. Urpi es de muy mal carácter. Urpi, nos ha mandado una fotografía del oso Bernardo, Urpi. Sí. Un pata, bueno, ha confeccionado y lo ha colgado de un cable y queda muy chingón. O sea, los grises que solemos tener que soportar quienes deambulamos por las grandes ciudades, es chido cuando algún artista se pone a hacer alguna mamada que sale fuera de lugar, y el caso del oso este es ese. Bueno, no estamos hablando de Urpi aquí, sino estamos hablando... Estamos hablando de Urpi. Mire, no recuerdo quién más es de por aquí cerca. Adiós. Bueno, Urpi, hay mucha gente. Está el Colo, está Lucila, dos limeños, está... está Lu. De Pucallpa está Mata Enrique, está Lu, claro, está el Neo de Arequipa, está Vishnu de Juliaca. Bueno, póngale, de Perú hay un chingo, hay un cabrón. Chingo, sí. Ahora no sabemos si quieren hablar contigo, cabrón. No quieren, por eso se esconden cuando usted aparece. Se esconden en distintos lugares. Es Neboy de San Luis Potosí, México. ¡Hola, Neboy! Aquí hubo desintegrados tanto tiempo sin comunicarme. Estaría bien que le mandara un chingo a su madre al... ¿A quién? Al Pagafantas de España. El costo de envío, ¿cómo lo quiere enviar? Es la noticia de modo por internet. Dice, no sabes, ¿cómo fue el envío simple o certificado? Certificado, así nos aseguramos que llega. Perfecto. Muchas gracias. ¿Qué mucho tal más caro, la noticia? No mames, ¿cómo fue a desperdiciar una vieja tan buena? Yo digo que bajo el influjo del alcohol hay pretexto para una buena tanda de sexo. ¿Que no, cabrones? Bueno, adiós, se vale, me voy. Mire, no, déjenme, no lo mande por ningún lado. No. Lo metemos en una botella y que el mar solo lo vaya llevando hacia las costas de Tenerife. Hola, ¿cómo están? Soy yo, el Chumpitas. Hola, Chumpitas. Pero no recuerdo dónde era. Y si no es el de Ciudad Obregón, no sirve, cabrón. No. Dice, les escucho. No es, no es. Les escucho desde hace tiempo y el programa está pura mierda, pero usted me gusta. No es. Tengo adicción al programa. Señor Lagarto, ¿le gusta mi nickname? Pásela chido, cabrón. No me gusta más. Oh, porque aparte no es Chumpitas. Ah. Es Chupitas. Ah, no. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Me están chamaqueando. Me lo chamaquean al Lagarto, se pone malo, ¿eh? No se los recomiendo. Me quieren mentir. Y yo reconozco las mentiras. Por eso votaré nuevamente al mismo gobierno. Un verdadero ejemplo para el mundo. Está pensando. En caso de que el mundo se desintegre. ¿Qué onda, camaradas? Desde LA, California, se comunica una vez más Charlie Corky. Pásense la pipa, pásense lo mejor y acuérdense de que se tienen que portar siempre y si por casualidad se portan mal, viste, cabrones, no sean tan gachos. Comunícate con el control en caso @canaltrans.com. El Millo llega corriendo y dice: pirata, Lagarto, ¿cómo están? ¿Pero qué pasa, Millo? ¿Pero qué pasa? No corra, siéntese. Quédese tranquilo, beba un poco de agua. Está agitado, se lo ve agitado. Pero hace un buen que no quieren leer mis mensajes. Por favor, sea uno en año, aunque sea. Les quiero contar varias cosas y breves. Primero, para aquel que quiere mate en el DF mexicano, que vaya al DF en Liverpool de Polanco, en el Gourmet, lo consigue por 36 pesos mexicanos de kilo. ¡Una baratija! Oh. ¡Una baratija, por favor! Bueno, podrían mandar un chingue su madre al... Podría mandar un chingue a su madre al plátano. Trabaja acá con nosotros, pero es un puto de primera. Siempre busca estar acusándonos con el jefe. Míralo, ve, míralo, ve. El jefe ni lo pela, pero los socios mayores sí. Pero y luego plátano. Vienen y nos cagan por su culpa. Siempre está jodiendo a la verga por sus chambas, dice, para los clientes, y que siempre le urge y todo. Eso bueno, no se hace. Nosotros decimos que urge que lo manden a chingar a su madre. Lagarto, un consejo, por favor. ¿Le rompo su madre de plano o no? Por sí. favor, Lagarto, ayúdame. No, paz, por favor, tengamos paz en la chamba. Digo, si le rompes la madre... Es probable que pierdas la chamba. Sí, conociendo las características del plátano, irá con la boca partida. Decir, sí. Jefe, mire lo que hizo el drogadicto del sector 28. No, hay que preparar una trampa. Hay que preparar. Y que caiga. Esa gente cae muy fácil. Fácilmente, porque está en todo. Quieren meter las presas en todas partes. Así que es muy fácil que caiga en una trampa. Por lo tanto, ya saben. Lo peligroso sería que el plátano esté escuchando este programa. Ah, sí. Imaginamos que lo está escuchando. No, pero es tan mamón que esa gente cae. Sí, esa gente cae. Codea al de al lado y dice: están hablando el plátano. Mira, cabrón. Oye, eres tú el plátano. Chale. Bueno, pero cuando se dio cuenta, ya está. Ya ha caído en la trampa de los tiempos. Postdata: un día antes de que el mundo se desintegre, me subo a una montaña nevada para esquiar a toda madre. Saludos y hasta pronto, dice el mío y se retira. Hablando de gente que se sube a las montañas, está muy, pero muy, pero muy enojado, cabrones, el Cimarrón. ¿Pero qué pasa, Cimarrón? Desde Golden, Colorado, aquí llega el jefe de seguridad en la nave, pirata y señor. ¿Hay algún problema? Necesito que me expliquen por qué de verdad que estoy bruto. No comprendo exactamente cuál es la fijación psicosexual que tienen los jodidos gringos con treparse a las cabronas montañas durante pleno invierno. El Milko, que ya se encontró algunas por Oregon, les puede confirmar que en noviembre pasado se perdieron como 4 cabrones en el Monte Hood de este estado. ¿Cómo los encontraron? ¿Como paletas de helado? ¿Los que aparecieron? ¿Qué? ¿Pero que alguien les puso un palo en el culo antes de encontrarlos? ¿Cómo fue? No sé. Ya, cuando uno se está quedando congelado, se mete. Viene el Yeti, sí. El hombre de la nieve. Veo que el hombre de la nieve, usted dice, ¿qué hace el hombre de la nieve? ¿Asusta a la gente? Y le mete los palos en el culo para que luego queden como paletas. Es el encargado de meter palos en el culo a los congelados para que luego como paletas los saquen. Sé que sí. Prontamente. Dice, bueno, cuestión que, nada, quedan como paletas de helado los que aparecieron. Ahí arriba deben quedar un par de ellos en un freezer para los osos. Este fin de semana, 7 pendejos aparentemente están bien aburridos y con mucha alarma, estado en que todos conocemos y entendemos, pero ¿cómo se les ocurre a estos cabrones treparse a la misma cabrona montaña y durante uno de los inviernos más crudos de los últimos años? ¿Qué les pasó? Se perdieron en el monte como buenos. La gente se aburre. Sí, pero aquí voy al problema en sí, porque a mí me vale verga que se pierdan todo lo que quieran. Sí. Pero dice, el problema es que tengo yo con esta es la cantidad de tiempo y dinero de los contribuyentes que se gastan en ir a rescatar a estos mamaos. Sí, que sí, realmente. Es decir, claro, por ejemplo, el Cimarrón necesita el helicóptero de rescate para que le vayan a comprar pizza a la esquina. Póngale. Y dice, no lo tiene disponible. Es esa gente que dice, yo pago mis impuestos, yo tengo derecho. Sé que sí. Por lo tanto, quiero que el helicóptero de rescate vaya y me traiga una pizza porque hay un invierno de la mierda y yo no puedo salir a la calle. Y le responden del otro lado, el helicóptero de rescate no está disponible porque estamos rescatando a 4 mamones que se subieron a la montaña. Y entonces, pero no, chingue su madre. Pero chingue su madre. ¿Usted pero qué la se cree? Puta que los parió. Pero para qué yo pago mis impuestos, pero para que vayan a rescatar gente. ¿Por qué no se quedan en sus ya casas? Perdido, así y, no se puede y pone el culo en la estufa y claro, se dejan de romper los huevos. Y así se enoja. Si yo fuera jefe de rescatadores de ese sitio, dice, a mí ni me joden. ¿Quién carajo los manda? Si alguna vez se les ocurre hay hacerle... que colocar un cartel. Si usted sube a esta montaña, no será rescatado. Sí, bueno, menos mal que justamente el Cimarrón no es el encargado de rescate de la nave María de Juan, sino el encargado de seguridad. Porque imagino a los dos, nos perdimos aquí en la montaña, no creo que sobrevivamos más de 3 días. ¿Y quién te manda? Le dice el Cimarrón. ¡Sí! ¿Y quién te mandó? ¡Jódase! O sea, bien que si les hubiera salido bien, hubieran bajado enojado con cara de qué chingones, dominamos la montaña, la naturaleza no tiene secretos para mí. Bueno, ahora ahí tienes. La naturaleza sí tiene secretos. Tiene secretos, y te ha chingado. Y te los está contando. Claro. Desde Golden, Colorado, el Cimarrón. El DJ Guacho de Monterrey, Nuevo León, México. Ah, hola, DJ Guacho. Por cierto, ya que lo mencionan, les informo a todos los desintegrados que estoy vendiendo una laptop con las siguientes características. Ah, yo quiero. ¿Quién quiere comprar una laptop? Todos queremos comprar una laptop. Todos queremos tener una laptop. Todos queremos tener una. Sí, en realidad nadie la quiere comprar, todos la quieren tener. En este caso, ¿cuáles son sus características? Es una laptop IBM. No, olvídate. ¿Cómo una laptop IBM? ¿Quién sabe quién armó esa mamada? Sí, seguramente ya fui. La laptop IBM. ThinkPad A31, procesador Pentium 4 de 1,7 GB, disco duro de 80 GB. Ya hay discos duros de 80 GB. Ay, más, cabrón. De 80 es el que nos envió Gabo. Gabo, que me emociono con solo pensar en Gabo. Nico piensa que ahora se le madrió el disco rígido a Gabo. Sí. Tú deberías quitar el disco rígido y enviárselo. Esa sería una actitud. O sea, Gabo ahora no necesita. ¿Cómo va a responder así? Es un inoperante de mierda. Cállese la boca, Nico. Muy feo, muy feo. A usted le arrojaron no salvavidas. Sí. No podemos mostrar el lado feo de la nave. No. Usted, cuando estaba agonizando. Sé que sí. ¿Quién echó la cuerda con salvavidas? Gabriel de Houston. ¿Y ahora? Ahora Gabriel de Houston está solo triste, nada contento. Se le ha madreado el disco rígido y usted, ¿qué hace? Lo escatima. Ah, qué vergüenza. Muy feo lo suyo. Nico, realmente. Sí. Bueno, dos puertos USB. Con el. Dos puertos USB, muy pocos. Dos puertos. Claro, échesela abajo. Así nos baja el precio. Dos puertos USB es muy poco, ¿no? Sí. Por eso la debe querer vender. Yo tengo un chingo de cosas para conectarle. Sí, una PC Mancia. Y no le pienso poner un mini hub USB. No. Dos PC MCIA. ¿Qué? Eso no sé. Dos. PC MCIA. Muy poco. Bueno, gracias. Gracias a Adolfo. No, gracias a Adolfo. No sé por qué le dice gracias a Adolfo. Ponga a Adolfo, saben, hay que agradecerle. A Adolfo hay que agradecerle siempre. Sí. Dice, ya saben, para una buena fiesta, peda o laptop, comuníquense con jjsauma@hotmail.com. Pero tú no estarás comercializando esto, cabrón, ¿no? Esperamos que sea una cosa que tú tienes tu laptop y la quieres cambiar y entonces todo chido. Ahora, si estás dedicado a la compraventa de laptops, nos tienes que dar una parte. Sí. Un puerto USB, por lo póngale, menos. Póngale, sí, algo. ¿Qué se puede hacer con eso? No sé, pero al tener. Imagínese usted, tenemos 158 mil millones de puertos USB. Yo calculo que es. Yo creo que uno es feliz. Y uno es feliz, claro que sí. Hola, ¿cómo están? Soy. Campanita. El Chupitas. Pero el Chupitas aparece de distintas partes del mundo. Chupitas, lo vamos a castigar. El Adolfo de Tucumán dice: hola, el puto lobo mandó un mensaje de voz. Y ya, no sé qué. El extremadamente feo me dice que el lobo se le caga. Y el lobo me dice que el extremadamente feo se le desaparece. Son técnicas, Adolfo. Son técnicas que están utilizando. Los dos luchadores saben muy bien. Me extraña, Adolfo, que usted como organizador no conozca estas técnicas. Claro, o sea, Don King. Tenga cuidado, no se ponga en el medio porque le van a terminar pegando a usted. Generalmente, siempre. Pero bueno, esas son las cosas que pasan. Hola, ¿cómo están? Soy yo, cabrones, el Zamora. ¿Está el Zamora por aquí? Está ahora Elsa. Haciendo un descargo, prácticamente el único que salió a defender en este programa al gran. ¿A quién? Al gran Hugo Sánchez. Es el norteño de Reynoso, Tamaulipas. Y dice, yo quiero mi espacio para defender a Hugo Sánchez. Y no está. No está el espacio. Muchas gracias. Dice aquí el Chaquetorcio desde Nueva York, México. Está por aquí contacto, Kevin Galdames pintándonos a Kevin. Su familia. Está Pablo de Monterrey, Nuevo León, México. Vamos a la tierra, güey. Bueno, señor Lagarto, yo le pregunto en estos momentos, ¿cómo ve la tierra? La veo perdiendo 10 kilos en 10 días. Y agradeciendo en cámara las pastillas que lo hicieron posible. ¡Oh, mierda! Apaguen eso y suban el volumen. Nos despedimos con las hermanitas de caridad. Sister of Mercy haciendo Lucrecia, mi reflexión. Damas y caballeros, nos estamos despidiendo por izquierda, por derecha, por donde sus monitores, por la copa, por donde se escuchan a través de la red de transmisoras terrestres. En Argentina, frecuencia cero. Rock 89. La audiencia. La 103. AZ93. Radio City. FM. Radio Urba. Radio Hendrix. FM Fantasía. FM Hard. Oceánica FM. Radio Bobby. En España, Costa Latina. Big Radio. Pure FM. 24 FM. Cadena Radio Mi. Euskadi Digital. Onda Índalo. Radio Sol. En México, Radio del Planeta. César Radio. En Bolivia, Radio Luis de Fuentes. Radio Eco. Radio Gente. En Chile, Radio Archipiélago. California Corporativo 9. En Social Studio. Y el canal 71 de VHF con el cura fiestero haciéndote. Ah,